Aumento del comercio electrónico como precursor del 666. Aquí les quiero mostrar una nueva moneda que se está metiendo muy fuerte en las redes sociales, que es el Bitcoin. No sé si lo han escuchado nombrar, el Bitcoin. Esto tiene que ver con todo lo que es el comercio. Bueno, y aquí tenemos lo que es el microchip, que tiene que ver con el control. ¿Ya? Ahora, solamente se puede hacer efectivo lo que sale en Apocalipsis, y lo vamos a leer, y decía, y decía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Está hablando del anticristo, ¿cierto? Y el 666. O el nombre de su o el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La única manera de llevar este control, control económico de las personas y todo, es mediante sistemas, obviamente, actuales, ¿eh? No sé si van entendiendo o no. Esa es la idea. 16. Y aquí este llama la atención. Dice, fortalecimiento del ejército de China. ¿Por qué lo puse? Leamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. ¿Dónde queda el río Éufrates? Por Siria, ¿cierto? Irak, Siria, por allá anda esta cuestión. Y dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Reflautocas, o sea, si estamos hablando de 7.500 millones, 8.000 millones, dividámoslo por tres, ¿cierto? Y vamos a saber más o menos qué es lo que iba a hacer. Y el número de los ejércitos, mire, era de 200 millones. De los jinetes, ejército de 200 millones. ¿Qué país, entre otros, es el que en este momento tiene un ejército de 200 millones? China, por si no lo sabía. Ya, miren lo que dice Apocalipsis 16, 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, porque tiene una represa. ¿Sabían ustedes o no que le hicieron una represa al río Éufrates? Entonces, cierran la llave, se cierra completito el Éufrates. Ya, entonces ahí pueden pasar los ejércitos del Oriente. De acuerdo a lo que dice, bueno, en este momento China está entre los tres países con el mayor poder nuclear del planeta. ¿Eh? Incluso dentro de poco dicen que de aquí al año 2020 va a superar a Estados Unidos. ¿Lo sabían o no? Excelente. Por lo tanto, les estoy aportando buena nueva información. 17. Ecumenismo. Falso profeta. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yo no voy a entrar a especular aquí de quién es la gran ramera, qué es lo que dice la Biblia, si es el ecumenismo, la iglesia no sé qué, de los enanitos verdes, qué sé yo. ¿Ya? Yo solamente hablo del ecumenismo como tal. Eso quiere decir de la unión de las creencias, religiones, en un Dios común, que obviamente no es el Dios verdadero, eso tenemos que tenerlo claro presente, no es el Dios verdadero, así de simple. Fuerte apostasía de la iglesia. Eso sale en 2 Tesalonicenses, está hablando de la segunda venida de Cristo, y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? Una vez que uno conoce el verdadero camino de la fe, abandonarlo. Eso se llama apostasía. Dejar el verdadero camino de Dios por otras creencias, por creencias propias. ¿Ya? Aquí, Papus Francis, no soy yo, quise poner, aquí yo no estoy, ojo, yo no estoy contra la Iglesia Católica ni con nadie de la Iglesia Católica, simplemente estoy colocando cosas que están en el diario. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer del diario, ¿sí o no? Así que yo no estoy haciendo ningún ataque, por favor, para que no se malinterprete. De acuerdo al Papus Francis, no hay fuego en el infierno. O sea, el infierno no existe, es una retórica. 2. Adán y Eva no son reales, es solo una fábula. 3. Todas las religiones son verdaderas. Dice, porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellos, en sí mismos. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de verdad está ahí? Todos amamos y adoramos al mismo Dios. Eso es lo que dice el Papus Francis. ¿Ya? Dice, en el pasado la iglesia ha sido muy dura con los que consideró inmorales o pecaminosos. Hoy en día Ya no hay juicio. O sea, él cambió el juicio de Dios. Así de simple. Nuestra iglesia es lo suficientemente grande como para heterosexuales y homosexuales. Para los pro vida y los pro elección. Eso quiere decir los que eligen por el aborto. Para los conservadores y los liberales. Incluso los comunistas son bienvenidos y se nos han unido. Obvio. El catolicismo es ahora una religión moderna y razonable que ha sufrido cambios evolutivos. Ha llegado la hora de abandonar toda intolerancia. Debemos reconocer que la verdad religiosa evoluciona y cambia. La verdad religiosa, por supuesto, la Biblia no. ¿Sí o no? La verdad de Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo, pero mis palabras nunca pasarán. No evoluciona la Biblia. Dios no evoluciona. Dios está cambiando y evolucionando como somos. O sea, Dios se ajusta a nuestra pinta. No estoy haciendo ninguna crítica. Bueno, en la intención de mi voz sí, pero igual. ¿Es razonable o no? Estoy hablando a la razón. Ya, porque Dios vive en nosotros y en nuestros corazones. O sea, Dios evoluciona porque nosotros evolucionamos. Buena la cosa. La verdad no es absoluta o grabada en piedra. Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. No, no yo, no me estoy indicando yo. Ya, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Eso quiere decir que está diciendo que Jesús en el fondo no es absoluto. Las palabras de Jesús no son absolutas. Eso es lo que está queriendo decir. Razonable, no sé. 19. El espíritu del anticristo que se opone contra todo lo religioso. Cada vez más fuerte. Lean las noticias y se van a dar cuenta. Dice, vamos a repetir el versículo que leí hace un rato. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí está la clave. Dice, el que al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así les puse esta noticia en Francia, que prohíben todo elemento religioso. La de los judíos, la kipá, ¿cierto? Las cruces en los católicos, las cuestioncitas que usan las hermanas musulmanas, ¿ya? Todo prohibido. Está prohibido en los estadios por la FIFA, no sé si ustedes lo sabían, todo elemento religioso. ¿Lo sabían o no? ¿Por qué? Porque hay un espíritu detrás que está entrando, que se está oponiendo contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Son dos puntos. Todo lo que es Dios, en primer lugar. Dos, todo lo que es objeto de culto. También. Fuerte. Ustedes pueden ver, si se inscriben en un correo electrónico, después les puedo mandar esta presentación, ¿cierto? Les doy la cuenta corriente, son 3,000 pesos por cada uno. Ya, va, sigamos. Este me fascina, dice, esto está hablando, ustedes saben que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, es más antiguo que el Pentateuco, que el Génesis, que esto. Y Job, un hombre que estaba dialogando con Dios, en un momento dado Dios le dice, mira Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Ojo, para el tiempo de angustia. Para el día de la guerra y la batalla, eso quiere decir para el último tiempo. O sea, es un tesoro que lo tenía guardado, resguardado, tanto de la nieve como del granizo. ¿Saben ustedes que los científicos, los fotógrafos han descubierto que no hay dos cristales de granizo iguales, dos cristales de nieve iguales, y que son perfectos en su simetría y en su configuración? Miren, aquí solamente puse 6 fotos. Son fotos de cristales de nieve, no de cualquier cosa. Es impresionante. Esto se descubrió en los años 50-60. Hace poco. Y miren, ese libro que no se sabe exactamente cuándo fue escrito, pero se supone que hace más de 3.000 años, ya estaba diciendo sobre los secretos de la nieve, los secretos del granizo. Voy a ir un poquito más rápido para no ser tedioso.